te hago una pregunta. ¿Cómo dice? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué te diga el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me